Hola a todos y bienvenidos a la sexta semana del plan de entrenamiento orientado a superar una marcha mountain bike de unos 30, 35 o 40 kilómetros. Semana 6, semana que, bueno, ya habéis visto la tabla de programación para lo que tenemos que realizar esta semana. No traen novedades en cuanto a contenido, ya lo que quizás si os hayáis dado cuenta es que los tiempos aumentan, ¿eh? Ya vamos a llegar a esas 6 horas de entrenamiento semanales. Entonces, bueno, no me voy a entretener mucho, no hay necesidad. La semana pasada al final salió un audio un poquito largo, pero bueno, tenía que explicaros algunas novedades. Y bueno, para el miércoles tenemos una sesión que tenéis que realizar, tenéis que estar entre una hora y cuarto y una hora y media pedaleando. Y si la semana pasada eran 15 minutos, pues esta semana ya un puntito más. Llegamos a los 20 minutos a esa intensidad de entre el 75 y el 80%. Y luego para el fin de semana, la jornada del sábado, como ya viene siendo habitual, bueno, habitual, como ya ocurrió la semana pasada. La semana pasada, si no recuerdo mal, fue una hora y media al 65-80%. Bueno, pues esta semana son 2 horas entre el 65 y el 80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Y para el domingo repetimos esas 2 horas y media con el sistema Fartlek. Igual podéis llegar al 85 y en ocasiones hasta el 88%. Si la semana pasada os decía que hicierais uno o dos tramos llegando hasta el 88%, pues bueno, pues esta semana pues ya podéis hacer 3 o 4. La idea es ir cada semana de menos a más, así que bueno, pues aumentáis. Recordad lo que os dije la semana pasada del retardo de la frecuencia cardíaca. Por favor, que cuando hacéis el Fartlek sea todo muy progresivo. No se trata de que en 15 segundos paséis del 80 al 80 y 88%. Para nada, se tarda que a lo largo de los 2, 3 o 4 minutos que pueda durar ese Fartlek, ese cambio de intensidad, poco a poco y de manera paulatina, de manera regulada, vayáis subiendo las intensidades y acabéis ese 85 u 88%. Así que nada, solo desearos mucho éxito. De verdad que quiero haceros llegar mi energía y mis ánimos para que superéis esta semana. Bueno, después de esta semana sexta vendrá la séptima, que será ya la última semana, por así decirlo, de real o verdadera intensidad, porque la semana octava ya es una semana de preparación para afrontar nuestro reto. Así que, como por así decir, de trabajo duro es la penúltima semana. Mucho ánimo, que estamos mucho más cerca de conseguir nuestro objetivo. Y nada, nos escuchamos, nos vemos, nos leemos en 7 días. Que disfrutéis de los entrenamientos. Y lo dicho, mucho éxito y mucha suerte. Adiós.